Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Muy buenas noches. Muy buenas noches, buenos días para los que nos están escuchando en otras geografías. Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo el programa del mimeógrafo. Es programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Estamos desde el, como cada sábado, desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón. Es un espacio que se encuentra en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en la colonia Los Olivos, uno de los barrios pues más añejos de esta tan balaseada ciudad, ¿no? Y bueno, pues el día de hoy pues estamos acá, pues su compa Benito, la compa Lorena y el compa Gilberto, pues digamos aquí discutiendo desde antes de que iniciemos con el programa sobre estas posibilidades que se pueden abrir si en algún momento pues nos encontramos pues en una lucha por la construcción de un mundo nuevo, un mundo digamos alternativo a lo que nos proponen pues las instituciones que las instituciones sociales que están de alguna forma u otra pues orientadas por un modelo, por un sistema económico mundial histórico que es el modelo capitalista, que tiene como base fundamental pues esta necesidad de acumular riqueza a costa de lo que sea, a costa de la vida de compañeras y compañeros, a costa del ser humano pues, y a costa también de cualquier forma de vida, a costa de la naturaleza, del paisaje, a costa de cualquier ser vivo, porque dirían los zapatistas, ¿no? El modelo capitalista, para poder acumular riqueza, pues necesita convertir todo en mercancía. Todo lo convierte en mercancía, porque así como toda mercancía, pues todo se puede comprar y vender desde la perspectiva de quienes, pues en estos momentos, en este tiempo, en esta época, pues le administran la vida a muchos no, por cierto, porque así como dice la compa Lorena, hay muchísimos locas y locos que empiezan, digamos, a pensar que las cosas no tienen necesariamente que ser como ellos quieren que sean. Ahora el asunto es, vamos a imaginar, ¿no?, cómo es que queremos que sea el mundo que ya están haciendo en diferentes territorios, en diferentes geografías, no solamente de México, sino y no solamente en América Latina, sino en el mundo entero. Bueno, pues esta noche en el mimeógrafo vamos a platicar un poco sobre el caso de Ayotzinapa, sobre la desaparición forzada de 43 compañeros y el asesinato de 6 compañeros hace 5 meses y medio, cerca de 6 meses. Y que los compañeros aún siguen desaparecidos y los autores intelectuales aún siguen administrando este país y siguen resguardando a la ciudadanía en las calles, los militares, los policías, los gobernantes que son a todas luces los autores junto con el crimen organizado. Son autores de este acto, de esta violencia en contra de estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Una normal que se caracteriza fundamentalmente por ser el semillero de un pensamiento crítico, que se caracteriza por dar, digamos, como entrada a los jóvenes, a los más pobres de los más pobres del país, y también de formar a jóvenes con una conciencia que les obliga a buscar la transformación de fondo del país. Eso es precisamente lo que le molesta tanto al gobierno federal y al gobierno estatal, y es precisamente uno de los, digamos, motivos por los cuales pues sucedió lo que sucedió hace 5 meses, ¿no? Bueno, vamos a platicar un poco qué es lo que se está viviendo en estos días, cómo es que se está, digamos, como resistiendo en las calles, en diferentes partes de este país y en diferentes partes del mundo, cómo se está llevando a cabo una caravana de padres y estudiantes, padres de familia y estudiantes, madres de familia y estudiantes, por diferentes partes del mundo, para difundir pues esta lucha y esta lucha por la verdad y por la justicia, ¿no? Bueno, les paso el micrófono a los compañeros pues para que pues saluden, para que comenten algunas cosas, ¿no? ¿Quién agarra primero el micro? Lorena. Pues buenas noches, buenas tardes, buenos días. Lorena aquí también aprendiendo, escuchando aquí a los compañeros que ya tienen, que ya se escucha y ya se ve que tienen tiempo siguiendo la huella de este y estos movimientos aquí en nuestro México lindo y querido, y que con ese conocimiento pues estoy aquí presente pues para nutrirme de todo esto que desconocemos acá antes de los micrófonos. Pues mi duda, mi asombro es precisamente que de pronto me estoy enterando de toda una historia, todo un suceso de eventos que han estado sucediendo los últimos años, hablamos de 10, 15, 20 años, y que han estado, pues ya sabemos que han estado pues negados al acceso común que tenemos en los medios de comunicación, y que si no nos acercamos, que si no se abren estas puertas que no están pues tan abiertas, por ahí conociendo personas que nos van conectando entre la gente que nos interesamos por estos, pues por nuestra sociedad, por nuestro México, desde esta otra visión, desde esta otra óptica del verdadero interés y pues del amor. Yo tengo como ya entendido en mi vida a los 52 años, pues que no hay de otra, o caminamos o amanecemos cada día con amor para darle a los demás, para compartir con los demás, o esto no es vida. Y en ese sentido me entero de la entrega del trabajo con amor que están haciendo pues estos hermanos acá en el sur, en Chiapas, y que nos ofrecen, que nos enseñan una manera de vivir bien, de educar bien, ya con años de experiencia, ya con los pelos en la mano de cómo se hace una buena dirección política, social, cómo están construyendo sus escuelas y cómo son otra sociedad de amor. Desde lo que escuchamos, lo que me ha tocado, de lo que me ha tocado enterarme pues en los escritos que sale desde su comunidad al exterior, de cómo hablan ellos sin vergüenza del amor que le tienen a su tierra, de ese amor que los hace permanecer, que los hace resistir, que los hace aún decirnos cómo se vive bien. Porque tienen muy claro que todo empieza desde ese amor dado a la tierra, dado a la tierra que nos da el sustento para vivir. Ellos lo tienen, lo hacen, lo viven, y que es algo que no es que no es de extrañar para todos nosotros que estamos ya, que desconocemos ya toda esta cercanía, todo este contacto. Ahora sí que nos olvidamos de esto de la semilla y el germinar y los tiempos de cuidado, que es lo que después pues germina y nos da un fruto de amor de nuevo. Entonces, pues bueno, yo estoy aquí aprendiendo, yo estoy aquí para darles mis dudas, que son dudas de la gente de afuera, que son las dudas pues de la gente que apenas abrimos los ojos y oídos a esta esperanza con mayúscula, y yo estoy aquí pues para darles dudas, así que ayúdennos la gente que sabe, la gente que ya tiene experiencia, que conoce, incluso que ha estado acá en los caracoles y que ha estado en el lugar con los hermanos de Chiapas, pues para que nos contesten, para que nos instruyan y para que seamos más en estas reuniones en donde pues estamos buscando el imaginario político para hacernos uno en ese grito de cambio, de lucha y de amor. Bueno, pues yo soy Gilberto, buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde escuchen. Precisamente una de las grandes virtudes del zapatismo es ese amor a la tierra de la que habla Lorena, se traduce inmediatamente en el amor hacia los demás. Por eso es muy importante la palabra y el pensamiento zapatista cuando se acercan a los padres de familia de los 43 desaparecidos, de los 3 asesinados y de los varios heridos que hubo el 26 de septiembre de 2014. Yo creo que el zapatismo de alguna u otra manera como que le da a uno la esperanza de que las cosas sí pueden ser diferentes en México, a pesar de que todo el sistema de educación zapatista, de salud zapatista, de las cooperativas, de la autoorganización, la autonomía, la autogestión está aparentemente solo en Chiapas, en realidad es una enseñanza muy grande de lo que están haciendo allá. Y lo muestran en cualquier evento que pues, se alcanza a percibir cercano a ellos. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, los compañeros de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, acompañado de los padres de familia de los 43 desaparecidos, visitaron los caracoles. Y en esa visita que hicieron, los zapatistas les dirigieron unas palabras muy, muy alentadoras, muy mucha solidaridad, y que es el punto que nos toca comentar, digamos, qué es lo que ha pasado, ¿no? Yo creo que a lo mejor convendría hacer algún recuento de lo que sucedió en Ayotzinapa para poder abordar, digamos, cómo vemos el asunto, ¿no? Incluida la palabra de los zapatistas, ¿no? Porque bueno, hay una opinión del EZLN, de las bases de apoyo, hacia los padres de familia, ¿no? Entonces valdría la pena, no sé, Benito, si quisieras hacer un recuento o lo comienzo para que pudiéramos empezar, ¿no? Bien, entonces, mira, ¿qué tal Lorena? ¿Qué tal Gilberto? Si empezamos con, o sea, la pregunta, ¿por qué los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ¿no? ¿Por qué ellos, pues? ¿Qué significa Ayotzinapa? ¿Qué significa esa Normal Rural para el poder, ¿no? ¿Qué peligro representa, ¿no? Vamos

a salir, donde van a salir maestros que, pues, que van a impulsar una transformación profunda, sobre todo desde las comunidades rurales del México, de este México, diría Bonfil Batalla, de este México profundo. Bueno, pero ¿qué se está dando en Ayotzinapa? ¿Qué es, digamos, cómo se está educando a los maestros en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos? Seguramente hay, digamos, información al respecto o comentarios que pudieran, de alguna forma u otra, darnos una pista por qué el gobierno está tan insistentemente golpeando a esta normal y a todas las normales rurales del país, ¿no? Porque años atrás, 4 años creo, no recuerdo en qué año, desaparecieron la escuela del Mixe, que es otra de las escuelas normales rurales importantes, pues, en México, que también, digamos, se caracterizaba por esta lucha contra pues una forma de producción sumamente injusta. No sé si por dónde comenzamos. ¿Quién quiere agarrar el micrófono? Bueno, yo creo que yo pienso que estas palabras del subcomandante Marcos del 2006 reflejan muy claramente de que la desaparición forzada de 43 y el asesinato de 3 compañeros de la normal, además de otros 3 que no pertenecían a la normal, pues no es un asunto aislado, pues no es un asunto. ¿Por qué tuvieron que ser 43 de Ayotzinapa o los de Ayotzinapa y no sucedió de otra forma? O sea, lo que quiero decir es que no es un asunto del crimen organizado solamente, pues, sino que también tiene que ver el Estado, el papel del Estado. Yo creo que si esto lo comentaba ya Marcos en la normal rural en 2006, durante la caravana que se hizo en todo el país, y sucede después de qué, 10 años, ¿no? 9 años, 7 años, pues está muy claro que los normalistas, o que esa normal rural, pues representaba un símbolo para los pobres del país desde el punto de vista de la educación, ¿no? Alternativa. Porque yo no pienso que los normalistas de esa normal rural como de las otras, pues estén pensando en, como nosotros los profesores de la ciudad, pues que queremos tener confort, queremos tener suficientes ingresos. Ellos están pensando en cómo llevar la educación a las comunidades rurales, pues, al campo. Y no creo que estén pensando en otra cosa, pues, sino cómo garantizar la reproducción de esa cultura en el campo, en las comunidades indígenas, a través de una educación que ellos reciben en las normales rurales. Por lo tanto, la muerte de estos jovencitos, 3 compañeros asesinados y los 43 desaparecidos, que si vivos se los llevaron, vivos queremos que los regresen. No ha habido prueba alguna de que estén muertos, aunque la PGR y el Estado insisten en 2 cosas. Una, que ya se murieron. 2, que se murieron calcinados. 3, que no hay restos más que, digo, que no los han visto, pero que ellos están seguros que ya los mataron. Y entonces, ¿Y que no fue el Estado? Y que no fue el Estado, y que además el ejército no tuvo nada que ver en esto, que es totalmente falso eso, pues, o sea, que obviamente que el ejército mexicano sí tuvo que ver en esto, obviamente que la Policía Federal sí tuvo que ver en esto, y es, digamos, evidente que la Policía Municipal y la Policía Estatal tuvieron que ver en esto. Entonces sí fue el Estado, aunque ellos quieren atribuir al crimen organizado. Pero ahorita ya no hay distinción entre crimen organizado y Estado, pues, y no hay distinción si el Estado está representado por el PRI, por el PAN, por el PRD y seguramente por Morena en los próximos años. Eso significa que el Estado está en este asunto de por qué hay que desaparecer las normales rurales. O sea, no es la desaparición en sí misma de los estudiantes, es mi pienso, pues, sino que es un blanco que estaba ahí en Guerrero. Ese blanco era la normal rural de Ayotzinapa. De la escuela normal rural de Ayotzinapa, pues salió Lucio Cabañas y salió Genaro Vázquez Rojas. Y es una historia. Pero esa normal no es para ser guerrilleros, pues. Si esa normal es para llevar la educación a los pobres. O sea, el propósito de la escuela normal rural de Ayotzinapa no es hacer guerrilleros y construir personas para la violencia. Los guerrilleros los convierte el Estado, pues, la pobreza, la explotación, la marginación, eso que es lo que conduce a la defensa, pues. Y por lo tanto, ni Lucio ni Genaro fueron educados en la normal para hacerse guerrilleros. Se hicieron guerrilleros por la presión del ejército, del Estado. Son muchas cosas, hay muchas causas que llevan a eso, ¿no? Y en ese sentido es que creo yo que lo que Marcos comentó en 2006, pues está muy claro por dónde viene el asunto de Ayotzinapa. Mira, hace un momento Lorena comentaba algo al inicio, ¿no? Aludía esta, digamos, característica del mundo indígena, ¿no? Que tiene que ver con esta relación que se tiene con la naturaleza, ¿no? Esta, digamos, esta cercanía o este diálogo o esta reciprocidad, no sé cómo llamarle, con la tierra, ¿no? La importancia que tiene la tierra. Porque se asumen como parte de ella, ¿no? Es decir, no hay una diferencia entre una cosa y otra. Y en ese sentido, digamos, es una forma muy particular de concebir el mundo. Y resulta, y esto no es una ocurrencia, sino eso uno lo puede, investigando un poco solamente, puede darse cuenta de la forma en la que se educa en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. No es una educación como nosotros estamos acostumbrados a concebir la educación del Estado, aunque las escuelas normales rurales sean parte del Estado, o sea, digamos, sean instituciones del Estado mexicano, pues, que fueron, por cierto, como todos sabemos, un proyecto que tomó muchísima fuerza en la presidencia de Lázaro Cárdenas, ¿no? Es decir, fue un impulso, pues, fue esta necesidad de impulsar la educación socialista, es decir, una educación que tendiera a la liberación, independientemente de lo que significa el socialismo para algunos o para otros o otras, esta era la idea en términos generales de que la riqueza pudiera de alguna forma u otra distribuirse de manera equitativa, y ahí el papel fundamental del sector más grande en México, que es el pueblo campesino, pues, tuviera, digamos, esa formación socialista. Bueno, la pregunta que a mí me causa muchísima inquietud, digamos, que me tiene como me tiene en este momento, es a ver qué pasa en la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. Es decir, cómo se está educando. Es decir, no es que se esté educando para ser guerrilleros, como dice el compa Gilberto, pues. Entonces, si no se está educando para eso, ¿qué se está enseñando ahí? Y entonces uno investiga poquito y uno se puede dar cuenta que efectivamente, pues, la forma de educar no es como la nuestra. O sea, nosotros estamos montados, por ejemplo, los tres compañeros que estamos aquí, tenemos en nuestras, digamos, vidas ordinarias, pues tenemos la oportunidad de estar en las aulas, ¿no? En mi caso, que soy, digamos, docente de bachillerato. Y nosotros estamos, nuestras prácticas están montadas sobre un proyecto educativo. Y ese proyecto educativo está mexicano, está montado sobre un proyecto todavía más general, que es el proyecto que viene desde los famosos gobiernos invisibles, pues, así que están propuestos desde el Banco Mundial, desde el Fondo Monetario Internacional, que es un proyecto, por cierto, que nace en los países centrales de la economía mundo capitalista, ¿no? Que es el proyecto educativo basado en competencias. O sea, la onda de este proyecto, dicho así muy, rápidamente, de manera a lo mejor muy simple, es que uno tiene que, digamos, como proveer, así, proveer a los estudiantes para que sean competentes para la vida. Cuando esos están pensando en que nosotros tenemos que proveer competencias para la vida, están pensando en proveer competencias para la vida laboral. O sea, dar los elementos necesarios para que los jóvenes, en mi caso, que soy profesor de bachillerato, que los jóvenes salgan, puedan salir de la preparatoria e insertarse sin ningún problema en la gran maquinaria. Y entonces, digamos, tener un ingreso y poder, digamos, comprar sus cosas, mantener o aportar para la familia, etcétera, etcétera, etcétera. No cuestionar el modelo. No pensar en que las cosas no tienen que ser así, sino pueden ser de otra forma. Sino más bien que sean, que hagan lo que tengan que hacer para poder seguir caminando. ¿No? Pues si lo ves desde del punto de vista de los jóvenes, o sea, si lo ves desde el punto de vista de los jóvenes o de los padres de los jóvenes o de las madres de los jóvenes, pues la onda es precisamente esa, ¿no? Que los jóvenes puedan trabajar sin ningún problema. Si lo ves desde el punto de vista desde los que están, digamos, armando los proyectos desde lo macro hasta el Estado, pues es más bien que el funcionamiento del modelo, que el funcionamiento del mercado, pues siga operando. Incluso dentro de las crisis, en las condiciones en las que opera, ¿no? Porque uno, si echa un ojo al campo laboral, pues uno se puede, es más, si echa un ojo a su vida misma, uno se puede dar cuenta que las cosas están muy cabronas, porque no te alcanza para nada, pues. Incluso aquellos que tienen sus licenciaturas y sus maestrías y sus doctorados, pues, o no hay acceso, o los que encuentran acceso, pues no es, digamos, está cabrón el asunto, pues. Y bueno, en el aula lo que se nota es que uno busca que los chavos y las chavas, por lo menos eso es lo que quieren, y para eso hasta incluso armaron una o sea, el circo de que van a tener unos gendarmes a un lado, pues observándolo para que hagan las cosas como las tienen que hacer. Y la onda es que los chavos sepan hacer. No es que sepan pensar, eso no importa tanto. Eso no importa que sepan reflexionar o que sepan preguntar cosas, ¿no? Que, o sea, que no importa que uno, que los chicos, digamos, cuestionen lo que está, sino más bien que sepan hacer y solucionar problemas muy prácticos. Ese es, digamos, como en el fondo el asunto. Y está centrado en el sujeto, en el individuo. O sea, lo que estás formando es al chico, no a una colectividad. Es decir, incluso lo que se dice o hace como docente, poco tiene que ver, por los programas, pues, cuando uno lee los programas de estudio, poco tienen que ver con la vida de la banda, pues, o con los chavos que viven en la Loma Obrera, las chavas que viven en la Guadalupe Victoria, la banda que vive en el barrio, pues, no hay cosas que, salvo que se necesita trabajo. Bueno, pero eso lo ocupamos todos, pues, pero la realidad de él o de ella no tiene que ver con los programas que están, digamos, como promoviendo ciertas cosas. Bueno, en el caso de la normal Raúl Isidro Burgos, por ejemplo, la forma de formar a los maestros es a través del trabajo. O sea, los estudiantes tienen, por ejemplo, no dejan lo que son campesinos, pues la mayoría. Claro, y entonces lo que están haciendo es armando, digamos, como producción colectiva. O sea, producen colectivamente lo que se necesita para poder consumir y además para poder, digamos, vender, para poder sacar las cosas, para subsistir, para sacar lo necesario para seguir con su educación. Luego arman, digamos, tejen relaciones con las comunidades aledañas, tejen relaciones económicas bien interesantes. O sea, digamos, están pensando en la necesidad de construir, por lo menos a nivel local, ¿no?, redes de solidaridad bien interesantes. O sea, lo que están haciendo, están formándose para reproducir una forma que no está, digamos, hegemónica, reproducir una forma que tiene que ser y que es más justa, de alguna forma u otra, pero que la bronca es que eso que van a reproducir los maestros o los que van de Ayotzinapa, pues va a ser una forma que va a estar en contradicción con el modelo de país que tenemos. Y eso, si lo haces en una comunidad, porque lo hacen en Guerrero, que son las comunidades más pobres del país, si llega a tocar suelo o echar raíz esa forma que está planteando el profesor, pues la cosa va a estar cabrona, porque entonces lo que va a pensar el niño es que las cosas no están bien y que se tienen que cambiar. Es un peligro. O sea, es un peligro porque entonces... claro, pues, para el Estado y para el... Lo que quiero decir, o sea, lo que quiero decir es que la forma en la que se están formando maestros es la forma en la que les ha permitido a las comunidades indígenas por muchísimo tiempo subsistir como pueblos. Y esas formas son precisamente las que quieren acabar, pues, los gobiernos y también el modelo capitalista, pues. Formas de autogestión, formas de autonomía, formas de resistencia, formas de lucha, y que no necesariamente tienen que ver con discursos políticos, sino que tienen que ver con prácticas. No sé si me alcanza a explicar, ¿no? Es decir, ahí está, bueno, para mí, ese es el asunto de por qué las escuelas normales rurales son tan peligrosas en un país como el nuestro, o en un momento histórico como el nuestro, porque hace que en los 30s, en los 40s, pues eran la posibilidad, y hoy se convierten en un peligro. ¿Qué pasó de ahí para acá? Para que en este momento sean el blanco, o sea, sean el blanco de la clase en el poder. Y antes no fue así, ¿no? Sí, por ejemplo, en la década del 30, cuando se forman las normales rurales, eran como la vanguardia de la educación en México. Y al paso del tiempo con el neoliberalismo, pues las normales se convierten en un peligro para el capital y para el gobierno y para los partidos y para todo lo demás. Por eso hay que desaparecerlas. Ese es el propósito. Y fíjate, me llama mucho la atención, poco antes de que desaparecieran a los compañeros, una de las cosas de organización del trabajo productivo no es nada más como una herramienta pedagógica para la enseñanza del normalista de Ayotzinapa, pues, sino también es un mecanismo para un trabajo cooperativo, pues. Porque, por ejemplo, el cuidado de animales o la siembra es un trabajo colectivo, es un trabajo cooperativo que ayuda para la formación del profesor, porque lo va a reproducir cuando salga de profesor de la normal rural, de las normales rurales, pero al mismo tiempo es una forma del sistema educativo y además una organización cooperativa. Por ejemplo, llama mucho la atención cómo justamente los que se fueron a Iguala, al boteo de la normal rural, meses antes habían hecho una producción de flores muy importante, en forma cooperativa, porque iban a vender las flores para obtener recursos para apoyar a la normal. Y entonces, si se observan, por ejemplo, los videos que hay donde los jóvenes que ahora están desaparecidos estaban sembrando flores en el campo para después venderlos, ¿no? Y poder obtener recursos para la normal. Bueno, esos jóvenes desaparecieron y por lo tanto eso significa una enseñanza, pues, para cualquiera de nosotros, ¿no? Para cualquiera de nosotros que estamos en las ciudades, pero también es un peligro exactamente para el gobierno y para el capital, ¿no? Por eso sí fue el Estado, o sea, sí fue el Estado el que desapareció a los... Y yo casi estoy seguro que no fue el crimen organizado, sino que ya es lo mismo, pues. ¿No? En fin, ¿no? Sí, mira, aparte, o sea, hay formas en las cuales el Estado está, digamos, como actuando. Una de las formas, bueno, sabemos que la escuela normal Raúl Isidro Burgos se encuentra en Guerrero, ¿no? Y particularmente en un pueblo que se llama, ¿cómo se llama el pueblo? Tixla, ¿no? Cerca de Tixla, ¿no? Y es una escuela en donde viven los jóvenes ahí, es decir, salen de sus comunidades y llegan a vivir ahí y tienen sus dormitorios, es un internado, pues. Y una de las formas de ahogar, no solamente la escuela normal de Ayotzinapa, sino todas las escuelas normales rurales, es quitándole el presupuesto. Le quitas el presupuesto a una escuela que le da, digamos, como asilo, por decirlo de alguna forma, a los compas que pues no tienen, digamos, para mantenerse, pues la ahogas, simple y sencillamente la ahogas, ¿no? Y una de las estrategias que tienen los compañeros es precisamente pues el boteo entre las, además del trabajo productivo que pueden, digamos, organizar al interior de la comunidad, que es el boteo, y que es precisamente lo que vemos todos en México. Es decir, no vemos el trabajo de los compas al interior de la normal, sino más bien vemos el boteo que están haciendo en las autopistas. Y que toman un camión y paran las... Bueno, hace un año que estoy llegando precisamente de Acapulco, bueno, en Carrizal, yo vivía en Coyuca, y es un, pues un cruce, porque ahí en Coyuca bajan los, una línea que está bajando de la sierra, y era, es como cuando se vuelve molestia para todos los viajantes, los camiones con los chavos de Ayotzinapa, y pues bastante frecuente y boteando, pues. Y es otra vez donde surge la, donde me surge la duda, pues, cómo entender, cómo de dónde nutrirnos de lo que está detrás del boteo, porque eso pues molesta, ¿no? Molesta a todo mundo, se hacen las filas porque toman pues los cruces importantes, paran. Y con el calor, lo mismo que acá, o es entonces ya están otra vez los de Ayotzinapa, ¿no? Y ya están los de Ayotzinapa. Entonces, aquí, ¿cómo informarnos de esto que están boteando porque le suspenden el presupuesto? Y que estos chavos, si están en Ayotzinapa, es porque no tienen otra oportunidad, es porque ahora el programa del gobierno no les dio, porque también eso está viciado, no les dio el fertilizante para la milpita, la milpita no dio este año, y los 5 o 6 chamacos de la familia, probablemente el de Ayotzinapa sea el hermano mayor o el que está ahorita en edad de poder apoyar a la familia un poco. Entonces están pues bien ahorcados, pues como familia pues bien ahorcados, no se produce en el campo, no tienen con qué, y la única medio alternativa para salir un poco la familia es mandar al chamaco a Ayotzinapa, para un mejor futuro, ¿no? Más adelante. Entonces, con el agua hasta el cuello, que al cuello yo digo hasta la frente, hasta los ojos, ya, tienen que caer en esto de los boteos, y entonces otra vez la gente molesta y en contra. Así que, pues bienvenida en este momento la información para saber lo que está detrás y limpiar nuestras mentes, ¿no? Y limpiar la mala idea que nos mantiene en esa basura y en ese adormecimiento que el mismo capitalismo quiere mantenernos. No es así. No son los muchachos flojos, burros, irresponsables que nos están queriendo hacer entender. Y que por ahí la gente enfadada de estos boteos, pues hasta dice que qué bueno, ¿no? Que los desaparezcan, que a ver si así se terminan estos problemas. Cuando es muy nuestro problema defenderlos, defender el motivo por el que se desaparecieron, entenderlo y apoyarlo, ¿no? Bueno, desde esta conciencia de saber que este país no es el quiero aprovechar la lo que comentó Lorena por este asunto de las molestias, ¿no? Porque en efecto, ¿no? Es decir, si uno no lee bien qué significa ir a colectar dinero para mantenerte en el internado, para comprar los útiles escolares, para etcétera. Exactamente, con la esperanza de que termines la carrera de maestro y puedas irte a una comunidad rural, a una comunidad pobre, y tener un ingreso estando dando clases, y para la familia eso es muy importante. Entonces, detrás de eso está esa necesidad de la normal. Y en Guerrero, yo dudo que en otro lugares ser maestro es como el nivel, es como el máximo tope de ingresos y de preparación en una familia. Entonces es la única alternativa de buscar un mejor. Sí, exactamente. Y entonces ahí viene el asunto de qué es lo que pasa cuando se dan las molestias, porque eso estoy hablando antes de la desaparición, votear para obtener. ¿Qué sucedió después de la desaparición forzada? Pues que las movilizaciones se crecieron y se empezaron a cerrar carreteras, se empezaron a hacer manifestaciones y la gente, hay una parte de la población que se sigue molestando. Incluso, pero entonces es una necesidad, pues tú, la movilización se convierte en una necesidad. La acción de los jóvenes, apoyado por los profesores de la CETEC, pues son una necesidad. Pero ante esa prolongación del tiempo para la... Hay muchos riesgos para la solidaridad, no solamente por la presión de la sociedad de decir, miren, otra vez están Ayotzinapa, ¿no? Los zapatistas, cuando fueron a los padres a Ayotzinapa, le dijeron, fíjense, hay que tener... Va a pasar el tiempo, se va a prolongar el conflicto y es un riesgo que se queden solos, porque en el sentido de que la solidaridad, que es muy alta en los primeros meses, puede tender a reducirse al paso del tiempo, porque el conflicto se prolongue. Entonces yo quisiera leer una partecita de eso que los zapatistas le dijeron a los padres de familia cuando fueron el 14 de noviembre a uno de los caracoles y se encontraron con ellos. Miren, es muy largo, ¿no? Pero la partecita que quiero leer es para lo que acabo de señalar ahora, ¿no? Dice, hermanos y hermanas, nosotros pensamos que tal vez saben que puede ser que se queden solos y que estén preparados. Que puede ser que quienes ahora se amontonan encima de ustedes para usarlos en beneficio propio, los abandonen y corran a otro lado a buscar otra moda, otro movimiento, otra movilización. Nosotros les platicamos a ustedes de lo que sabemos porque es ya nuestra parte de nuestra historia. Hagan de cuenta que son 100 los que ahora los acompañan en sus demandas. De esos 100, 50 los cambiarán por la moda que esté a la vuelta del calendario. De los 50 que queden, 30 comprarán el olvido que ya ahora se oferta con pagos en abonos y se dará de ustedes que ya no existen, que no hicieron nada, que fueron una farsa para distraer de otras cosas, que fueron un invento del gobierno para que tal partido o tal personaje político no avanzara. De los 20 que queden, 19 se correrán despavoridos al primer vidrio roto porque las víctimas de Ayotzinapa, de Sonora, de Coahuila, de cualquier geografía, se quedan en los medios de comunicación solo un momento y pueden elegir no ver, no escuchar, no leer, dándole vuelta a la página, cambiando de canal o de estación, pero un vidrio roto es, en cambio, una profecía. Y entonces, de los 100 verán que solo queda uno, una o unoa, pero esa una, uno o unoa, se ha descubierto que en las palabras de ustedes ha abierto su corazón, como decimos nosotros, y ese corazón se han sembrado el dolor y la rabia de su indignación. No solo por sus muertos y desaparecidos, también por ese uno, esa una, ese unoa entre 100, tienen que seguir adelante. Porque esa uno, unoa o uno o una, al igual que ustedes, no se rinde, no se vende, no claudica. Como una parte de ese 1%, acaso la más pequeña, estamos y estaremos los zapatistas, las zapatistas. Pero no solo, hay muchas, muchos, muchoas más, porque resulta que los pocos son pocos hasta que se encuentran y descubren en otros. Entonces pasará algo terrible y maravilloso, y los que se pensaron pocos y solos, descubrirá que somos los mayoritarios en todos los sentidos y que son los de arriba los que son pocos en verdad. Y entonces habrá que voltear el mundo, porque no es justo que los pocos dominen a los muchos, a las muchas, porque no es justo que haya dominadores y dominados. ZLN, 14 de noviembre del 2014, cuando lo visitaron los compañeros de la normal y de los padres de familia, ¿no? Entonces, podríamos hacer un... Bien, nos quedamos con esas palabras. Regresamos en un momento, vamos a poner unas canciones y volvemos para platicar un poco de esto que acabamos de escuchar. Estamos escuchando El Mimeógrafo en la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Yo me fui bien lejos pa' que no duela, ahora que estoy lejos me duele más. Yo me fui bien lejos pa' que no duela. Y ahora que estás lejos me duele más. Santo, déjame lo bueno, llévate lo malo, Romerito bueno, Romerito santo, déjame lo bueno, llévate lo malo, aguanta lo que sea, si esta noche no pega, aguántame esta noche, que así no puedo más, aguanta lo que sea, si esta noche me pega. Aguántame esta rumba que te vine a cantar. ¿Qué te pasa, mi vida? ¿Qué no pasó, mi amor? Me dejaste en el pecho este inmenso dolor. ¿Qué te pasa, mi vida? ¿Qué no pasó, mi amor? Me dejaste solito, yo no puedo sin vos. Yo me fui bien lejos pa' que no duela. Y ahora que estoy lejos me duele más. Yo me fui bien lejos pa' que no duela. Y ahora que estoy lejos me duele más. Oh, oh, yo, yo, oh, yo, yo. Sudcaliforniana. Bien, regresamos pues entonces al programa de la del mimeógrafo y a la Radio Zapatista Sudcaliforniana, y vamos discutiendo esto que estamos pues ahorita, digamos, como charlando, pues, es decir, insistimos nosotros en la pregunta, ¿por qué Ayotzinapa? O sea, ¿por qué esos jóvenes? ¿Por qué eso? ¿Por qué ese digamos esa escuela que puede tener una historia, ¿no? Una historia de lucha, pues, ¿no? Hace algunos años en la carretera del Sol, creo que se llama, asesinaron a un compañero también de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos. Precisamente el gobernador, fue la policía estatal y la policía federal los que se enfrentaron con los estudiantes y asesinaron a un compañero frente a una gasolinera ahí muy cerca, ¿no? No pasó para el Estado, no pasó a mayores, pues, para los compas de Ayotzinapa, pues, es la vida de un compañero, pues, que acabaron con ella, pues, ¿no? El Estado, el gobernador Aguirre, que ahorita, digamos, salió huyendo de Guerrero, bueno, desapareció, no sabemos dónde está, nadie sabe dónde está. Pero además de esa lucha que alcanzamos nosotros a percibir, y que por cierto, seguramente tienen una mirada quienes hayan que viven, por ejemplo, en el caso de Lorena, que ha vivido en Guerrero, pues, que vivió, digamos, esa lucha, y los que estamos de fuera, pues que conocemos esa lucha, pues por los medios de comunicación, ¿no? Y los medios de comunicación masiva lo que nos presentan, pues son los jóvenes boteando, los jóvenes cerrando carreteras o abriendo plumas para que pasen mientras libremente, pero mientras, digamos, se coopera con algo de dinero, dicho por ellos, que es para precisamente llevar a cabo prácticas que tienen que hacer como maestros en formación, y que se necesita algo de dinero. En ese escenario que nos presentan, la pregunta del por qué Ayotzinapa todavía se vuelve más intrigante, ¿no? Si solamente hacen eso, si solamente salen a la calle a botear, ¿no? ¿Por qué Ayotzinapa? La lectura que tenemos algunos es precisamente porque ese discurso que se teje al interior de esa escuela con esa historia, ¿no? Una historia de lucha, donde hay personajes que no necesariamente representan a la historia nacional, sino más bien a una historia, digamos, que se ha intentado esconder por las instituciones gubernamentales, que es la lucha en la década de los 70 de los grupos guerrilleros, del Partido de los Pobres en Guerrero. Esa historia también hace eco en las comunidades que no necesariamente se encuentran muy visibles tampoco, ¿no? Es decir, en las comunidades en donde no se encuentran los grandes salones, con grandes niños, sino pequeñas comunidades en donde se encuentra un profesor que está, digamos, más allá de intentando como montarles una conciencia de competitividad, una conciencia que tiene que ver con su pueblo mismo, ¿no? Con las formas en las que ellos han vivido históricamente y que pueden de alguna manera u otra seguir viviendo con esa historia, pero en mejores condiciones de vida. Salvo lo que nos cuenten ellos, que pudiera ser, digamos, como lo más lo que nos pudiera dar más claridad, la pregunta yo creo que va a seguir, digamos, respondiéndose de una multiplicidad de formas. ¿Por qué Ayotzinapa, ¿Por qué? Bueno, mira, yo tengo la... Cuando alguien sale de profesor, tienes dos opciones, o tres. Una, quedarte desempleado. Otra, irte a la ciudad. Y otra es ir a las pequeñas comunidades rurales. No es lo mismo Iguala, Chilpancingo, Acapulco, Coyuca de Benítez, que las comunidades de la montaña que están separadas unas de otras. No es lo mismo. Entonces, no es lo mismo dar clases en una ciudad que dar clases en el campo, porque está más disperso, las condiciones de vida son diferentes. Entonces, yo tengo la impresión de que los egresados de las normales rurales están formados no para trabajar en la ciudad, aunque hay muchos egresados de las normales rurales que están en la ciudad, obviamente, indiscutiblemente. Felipe Cruz, que es, creo, padre de uno de los desaparecidos o pariente de uno de los desaparecidos, es egresado de la normal rural y es profesor en Acapulco, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que todos se van a ir a la ciudad, pero la formación del profesor egresado de las normales rurales, no de Ayotzinapa, de las normales rurales, es formado para impartir clases en las comunidades rurales. Esa es la impresión que yo tengo. No es que la conozca a detalle. Por lo tanto, en la mente del joven que está en la normal, en este caso en la normal rural, seguramente no está pensando, y ahora, como uno piensa como profesor, ahora que yo esté en la ciudad voy a ser profesor universitario, aunque entre en la primaria, y voy a tener ingresos. No, mi cabeza no da para pensar que eso estén pensando los jóvenes que entran a la normal. Incluso en general las normales, pero las normales rurales no creo que estén pensando eso. Están más bien pensando en la... O sea, ¿dónde vas a impartir clases? La lógica es que la impartan en las comunidades rurales. No quiere decir que unos vayan allá o estén pensando en otra cosa, pero creo que esa es la formación de las normales. Ese tipo de normal no le sirve al Estado. En la época moderna, ese tipo de normal y ese tipo de enseñanza para ese sector pobre de la población no le interesa al Estado. Y yo creo que sí los van a... Sí los quieren terminar con ellos, Obviamente que que dice, no, vamos a secuestrar a 43 para ya terminar con la normal reversa. O sea, es una barbarie eso, es una imprudencia política, lo que tú quieras, pero la acción la cometieron contra los de Ayotzinapa, no contra nadie más. Y cuando atacaron a los avispones, que era nada que ver con Ayotzinapa, que eran los futbolistas, de los cuales mataron al chofer, a otro estudiante, o otro, dos estudiantes, ¿no? Fue una confusión, o sea, que eso quiere decir que no iban por ellos, iban por los otros, o sea, estaba pensada el ataque a Ayotzinapa, pues. Porque no solamente después matan a tres de Ayotzinapa y secuestran a 43. O sea, el Estado sí estaba pensando. Claro, le echan la culpa al policía municipal, aquel personaje que va a detener y el que los va a balacear, ¿no? O aquel delincuente sicario que agarró y los metió y tal. Es, así es, ese es el discurso de la PGR. Ese es el discurso de Aguirre, el exgobernador. Ese es el discurso de Peña. Ese es el discurso del poder. Pero el blanco era Ayotzinapa. ¿Por qué? Pues yo la respuesta la tengo en el sentido general, de lo mismo que decía Marcos del 2006 respecto al general de las normales rurales. O sea, que eso le pasó a Ayotzinapa, le puede pasar a otras normales rurales, porque el propósito del sistema educativo nacional es incluso hasta desaparecer el normalismo como una figura importante en el sistema educativo, ni siquiera solamente a las normales rurales. Pues no se diga a las normales rurales, es darle otro carácter. Ese es lo que creo que está en el fondo. Pero bueno, esa es la parte del, digamos, del fondo de la Ayotzinapa. Pero hemos hablado más de Ayotzinapa y menos del Estado, pues. O sea, estamos para... ¿Qué hizo el Estado? El ejército, la policía. ¿Por qué ahorita tienen Ayotzinapa contra la pared? ¿Por qué se niega el Estado a permitir a los padres a que visiten los cuarteles a ver si sus hijos están ahí? Y no solamente en la zona militar de Iguala, sino en todo el país. ¿Por qué ellos piensan que pueden tenerlo en los cuarteles? ¿Por qué? Está claro para los padres, por lo que dicen, que el ejército sí tuvo que ver en todo esto, pues. Y todo lo que dice el ejército de que no tuvo conocimiento y él no supo ni siquiera qué pasaba. Si andan detrás de todo mundo, entonces, ¿cómo es que no se enteraron de que secuestraron a 43? O sea, que es realmente una barbarie lo que significa eso de Ayotzinapa, pues. Porque sí sabía el ejército. Yo no sé quién solicitó a través del IFAI información del ejército, pero el IFAI se tuvo que ver obligado a decirle al ejército que informe qué pasó antes del 26, durante el 26 y después del 26. Porque un particular, o sea, una persona pidió información y el ejército se negó. Y el IFAI es parte del Estado. O sea, que también está en eso, pero... Entonces, yo creo que ahí las baterías tienen que estar precisamente contra el Estado, pues, independientemente de qué está detrás del boteo, qué está detrás de la movilización, qué está detrás del cierre de carreteras, qué está detrás de todo esto, por lo menos hay una apreciación de cómo viven esas normales rurales y cómo subsisten esas normales rurales y cómo practican esas escuelas normales rurales, ¿no? Pero el papel del Estado es, digamos, da mucho coraje, pues, la forma como quisieron construir el caso Ayotzinapa, pues. Lo que al final se dijo en 2015 es lo que dijo Murillo Karam en la conferencia de prensa, creo que fue el 7 de noviembre del 2014. Que todos están muertos, que todos fueron puestos en la hoguera de Cocula y que sus restos fueron arrojados al río. Eso lo dijo en noviembre del 2014. Se les vino abajo todo y no hallaban cómo reconstruir. Y finalmente reconstruyeron el mismo escenario. ¿Con qué? Con el dicho de un sicario, pues. Porque un sicario declaró eso sin ninguna evidencia, digamos, empírica, ¿no? Científica, de que en efecto están muertos, y Murillo Karam dice eso. Por eso yo digo que no están muertos. Y por eso digo yo que el Estado se está haciendo pendejo, pues, obviamente, porque no hay forma ya de salir de esto. Y la única forma de salir de esto, ¿qué fue? Sacan a Ayotzinapa de los medios de comunicación. Fueron las primeras planas durante octubre, noviembre, incluso parte de diciembre. La instrucción es, el ejército no es culpable, no se metan con el ejército. y el mandato para los medios de comunicación de que Ayotzinapa ya no puede seguir apareciendo en las primeras planas. Cosa que no sucedía, y no sucedía porque el empuje, la presión era muy fuerte de la movilización. Va disminuyendo la movilización, entonces se facilita esa presión del Estado sobre los medios, sobre la sociedad, etcétera, de no. Es muy peligroso. Por eso este texto de los zapatistas es muy importante. ¿Sí? Porque, ¿por qué? Porque aunque quede el 1 por cada 100, porque es 1 por cada 100, pero si son 1,000, pues ya son 10. ¿No? Y si son 10,000, pues ya son 100. Y si son 100,000, pues ya son 1,000. O sea, no es uno. Es uno de cada 100, aunque quedes pocos. Si esos pocos se juntan, si esos pocos están, si aquí en La Paz es uno, o es dos, o es tres, o cuatro, y se juntan en todo el mundo, pues entonces no van a ser pocos. Pocos van a ser los de arriba, como dicen los zapatistas. Entonces sí, el Estado es un elemento fundamental aquí. El papel que jugó el Estado para la desaparición forzada de los jóvenes. La lucha la están haciendo los padres. O sea, caravanas internacionales tienen que hacer, es muy complicado tener que hacer todo eso, pues. Igual las caravanas nacionales es muy complicado para los padres hacer eso. Entonces, no hay más que sin caravana o con caravana estimular ese conocimiento de la sociedad para que esto, pues, mantener vivo, ¿no? No mantener la moda como muchos. Me gustó mucho en la universidad que una señora madre de familia llegó a una reunión que todos los jueves se hace. Y esa señora llegó preguntando que si sabíamos que se reunían en la universidad y encontró un pequeño grupito de 7 u 8 personas que estaban reunidos ahí. Llega, yo la veo, trae una camiseta negra que dice: Ayotzinapa no es una moda. Ayotzinapa no es moda. Fue el Estado. Entonces, eso dijo una madre de familia que llegó ahí. Simple, y desde entonces está yendo. Pero es muy importante que el Estado poner en el blanco, así como ellos pusieron en blanco a los Ayotzinapa, pues nosotros hay que poner en blanco al Estado, porque ese es el responsable de este crimen de lesa humanidad, pues. Estos 43 desaparecidos es un crimen. No es que estén muertos, sino que es un crimen de lesa humanidad. Y entonces, en ese sentido, tenemos que mantener vivo esa llama, ¿no? Entonces, con uno por cada 100 que haya, con eso es suficiente, ¿no? No es lo mejor, pero no puedes ni venderte, ni claudicar, ni rendirte, sino que resistir a esa posibilidad de que los de Ayotzinapa estén vivos. Entonces, estamos haciendo el programa a 4 días o 5 de que se cumplan. El jueves día 26 ya se van a cumplir 6 meses y los compañeros no aparecen. Entonces, pienso yo que hay que empujar para que esto se mantenga vivo, ¿no? La solidaridad con Ayotzinapa. No recuerdo de quién fue este dicho. No sé si de Lenin, que al tratar de borrar las palabras de los presos en la cárcel, libertad, pidiendo libertad, o que al tratarlas de borrar no hacen más que poner más grande, hacer más claro y repasar la palabra y dejarla más vista para todos los que siguen. Pues se me ocurre que eso es muy, muy valioso en esto que estamos viviendo de Ayotzinapa, y de saber que existe, de saber que están ahí los que están desaparecidos, vivos, la familia de ellos y toda la comunidad a la que pertenecemos todos. Pues ya nos encontramos y ya a poner el granito para que esto permanezca. Sí, hay que recordar y subrayar, pues, que el 26 de septiembre fueron detenidos por la policía municipal de Iguala, los compañeros de Ayotzinapa, que venían de botear para poder irse al Distrito Federal a una manifestación que históricamente ha sido, digamos, nutrida por muchos jóvenes, que es la del 2 de octubre, ¿no? El recordar, pues, a los muertos, aquellos jóvenes que lucharon por un México distinto, ¿no? Un México mucho más democrático, un México sin represión, sin cuerpos policíacos que reprimieran, pues, a lo que los gobernantes le llaman el futuro de México, ¿no? A los jóvenes, pues, que son el presente, pues, y que los detuvieron los policías municipales y que los secundaron los militares, ¿no? Y que dice el Estado que los mató el crimen organizado y que todo eso lo reconstruye el Estado, ¿no? Para limpiarse las manos, pues, para lavarse las manos. Por eso insistimos aquí y en muchas partes del mundo, ¿no? Porque ha hecho resonancia Ayotzinapa, pues, que también es una pregunta, yo creo que deberíamos de reflexionar, no sé, ahorita, pues, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué Ayotzinapa? ¿Por qué el mundo, diferentes sectores y diferentes en diferentes geografías, Ayotzinapa significa, pues, algo, ¿no? Y entonces hacemos desde aquí y desde allá, pues, esa sentencia, pues, de que fue el Estado, pues, el que lo secuestró y el que los tiene, digamos, escondidos en algún lugar de este México maltrecho y que no nos quieren decir. Y así como los padres están insistiendo en que se va a saber la verdad y en que hay que buscar la verdad a como dé lugar, pues hay que acompañarlos, pues. O sea, hay que saber acompañar a los compañeros estudiantes de Ayotzinapa y hay que saber acompañar a los padres de familia y a las madres de familias que seguramente están pasando por algo muy, pero muy, muy fuerte. Bueno, miren, vamos a poner un par de rolas de Chico Trujillo y regresamos nada más para concluir, despedirnos, cerrar. Y bueno, estamos en el programa del Mimeógrafo, que es el programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Nos escuchamos en un instante, ¿no? Que tiene alarma. vida, que yo me busco otro amor y todo lo tuyo se olvida. Y que fue pa, fue pa, fue pa, fue quererme. Y me vas a querer. Y fue pa, fue pa, fue pa, fue quererme. Y me vas a querer. Si es que pensaste otra cosa, te diré que no me importa. Lo que hago es buscarme otra de las voces que me tocan. Y fue pa, fue pa, fue pa, fue quererme. Si me vas a querer. Y fue pa, fue pa, fue pa, fue quererme. Si me vas a querer. Si quieres seguir, seguimos. O si no, me da lo mismo. Y que fue pa, fue pa, fue pa, fue quererme. Si me vas a querer. Y fue pa, fue pa, fue pa, fue quererme. Si me vas a querer. Si acaso siento dolores mientras consigo otra chica, porque el guayabo de amores con otro nuevo se quita. Y que fue pa, fue pa, fue pa, fue quererme. Otro amor y todo lo tuyo se olvida. Que fue pa, fue pa, fue pa, fue quererme. Si me vas a querer. Y fue pa, fue pa, fue pa, fue quererme. Si me vas a querer. Bien, regresamos al mimeógrafo, el programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Estamos hablando sobre el, conversando aquí sobre el, pues sobre el caso de Ayotzinapa y lo que significa Ayotzinapa y la forma en la que el Estado, a través de sus aparatos, pues represivos, aparatos militares y además este nuevo aparato, digamos, paramilitar que es el crimen organizado, pues atacaron de manera violenta y bárbara a jóvenes, pues, de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Y bueno, pues yo creo que es momento de cerrar el programa. Y no sé si, bueno, tendremos algún comentario final al respecto. Bueno, nada más, el último comentario es en el sentido del digamos, del periodo en que se encuentra ahora Ayotzinapa, ¿no? Todo mundo ahora piensa que la vida en México es las elecciones. Por lo tanto, existe un peligro y un riesgo muy grande para el movimiento de solidaridad con Ayotzinapa y la lucha por la aparición con vida de los 43 compañeros normalistas, porque la parafernalia electoral se va a estar dominando, digamos, al conjunto de la sociedad mexicana, y entonces desde la izquierda hasta la derecha, centro y de todas las geometrías, pues todos les interesa cómo llegar al poder, cómo ocupar un espacio, cómo decir mentiras, incluso algunos hasta querer resolver los problemas desde ahí. Pero el asunto es que a todo mundo nos están metiendo en la cuestión electoral. Y esa, yo llamo la atención en ese sentido porque es un riesgo para la solidaridad con Ayotzinapa. Y me parece muy oportuno lo que los padres han dicho en los últimos mítines, que es el llamado a no participar en los procesos electorales, boicotear las elecciones. Ya para los padres de los normalistas y para los familiares de los normalistas y para los normalistas de Ayotzinapa, ya les quedó claro lo que significan los partidos, ya les quedó claro lo que es el Estado, ya les quedó claro el papel que juega el ejército en esta crimen de lesa humanidad que han cometido, y ya les quedó claro lo que significa luchar por ocupar el poder público, ¿no? Y me parece a mí que es un buen momento para que no solamente Radio Zapatista Sudcaliforniana, sino en general todos los que estamos alrededor de Ayotzinapa, hombres y mujeres del país y de Baja California Sur, pues nos pronunciemos en contra de las elecciones, y yo creo que no hay que darle ni por el lado ni respaldar los procesos electorales, porque eso significa muchas cosas desde la mirada de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, es lo que mi comentario final que yo quería hacer. Pues yo me quedo con este comentario que leyeron hace un momento. Los pocos somos pocos hasta que nos juntamos. Y aquí ya somos tres. Y pues con el conteo de los que están acá en la escucha y de los que más se quieran agregar aquí, a la dirección que les va a dar Benito. Y pues seguro que somos más de tres. Pásenlo siempre muy bien y sonrían mucho. Este mundo está cambiando. Están haciendo otro mundo, ¿no? Bueno, miren, estamos en la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano, como cada sábado a las 8 de la noche, entre 7 y 8 de la noche, por cuestiones técnicas, regularmente aparecemos al aire un poquito después, pero bueno, lo hacemos desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, que es el espacio desde donde se transmite, el espacio que tiene ya tiempo de estarse practicando por diferentes colectivos y diferentes individuos, individuas que creen, pues, que saben y que están seguros que las cosas no tienen que cambiar, sino van a cambiar, ya están cambiando en otras geografías, en otros espacios del país y del mundo se están gestando, digamos, nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de relacionarnos entre nosotros y nuevas formas de relacionarnos con el mundo. Este es un espacio que busca liberarse y busca ser una referencia, pues, de ese mundo, de ese otro mundo posible. Nos encontramos en el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, insistimos, que se encuentra en la Colonia Los Olivos. La dirección es Padre Quino, calle Padre Quino, entre Normal y Avenida Márquez de León, en una casita verde. Pues aquí transmitimos desde los sábados, desde muy ya a las 7 tarde, 7 de la tarde, 8 de la noche. Y bueno, el día de hoy estuvimos platicando un poco sobre el caso de Ayotzinapan, sobre lo que implica Ayotzinapan para este nuevo mundo, lo que significan los jóvenes que se están formando en esa normal rural Raúl Isidro Burgos, y lo que significa también la construcción de otro mundo desde lo más profundo del México contemporáneo. La próxima semana vamos a tener seminario, como todos saben ya, cada 15 días hay un seminario y cada 15 días tenemos pues un programa sobre un tema específico. Y el seminario, pues seguimos con el módulo 3, la sesión número 14. Y bueno, pues esperemos que nos escuchen la próxima semana. Hasta aquí los dejamos. Les vamos a dejar con unas palabras del escarabajo Don Durito de la Lacandona, un texto que se llama De grietas y grafitis. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana. Fue un gusto estar con ustedes. Los saluda Benito Camela, el compa Gilberto y la compa Lorena. Nos escuchamos la próxima semana. Vámonos. Dice Durito que los poderosos han hecho plano el mundo, que a fuerza de guerras, de muerte y destrucción, lo han ido achatando hasta quitarle su redondez. Y no solo, dice Durito, ya achatado, los poderosos han colado el mundo como si fuera una pared que divide a unos de otros. Pero no es una pared así como las conocemos, no. Es una pared acostada. O sea, que no solo hay un lado y otro lado, sino que hay un arriba y un abajo. Dice Durito que del lado de arriba del muro viven los poderosos en impresionantes palacios, con autos lujosos, grandes jardines, piscinas, altos edificios. Dice Durito que allá arriba hay mucho espacio y poca gente. Pocos, muy pocos. Del lado de abajo del muro, dice Durito, vive la gente muy así, muy común y corriente. Habita en casas humildes, amontonadas unas encima de las otras. El aire está como sucio, igual el agua. Acá abajo hay poco espacio y mucha gente. Muchos, muy muchos. En los libros de geografía se sigue enseñando que el mundo es redondo, pero todo es una triquiñuela para esconder que hay unos que están arriba y hay otros que están abajo. Y sobre todo, que los que están arriba están ahí porque los sostienen los de abajo. Dice Durito, mientras martilla un globo terráqueo, de esos que usan en las escuelas para ilustrar su lección de hoy. Dice Durito que el mundo y lo que está arriba pesan mucho, y que entonces los que están abajo, pues se inconforman, murmuran, conspiran. Dice Durito que, además, el gran peso ha provocado que se haga una gran grieta en el muro. Dice Durito que el neoliberalismo trata de resanar el muro y que la pasta que usa es la clase política. Dice Durito que los de abajo, es decir, la inmensa mayoría de la humanidad, trata de asomarse por la hendidura para ver qué es lo que pesa tanto y, sobre todo, ¿por qué es que debe soportar ese peso? Dice Durito que la rebeldía en el mundo es como una grieta en un muro. Su primer sentido es asomarse al otro lado. Pero después, esa mirada debilita el muro y termina por resquebrajarlo por completo. Dice Durito que la rebeldía va más allá de lo que va el cambio moderno. porque el cambio moderno aprovecha la grieta para colarse al otro lado del muro, al de arriba, olvidando consciente o inconscientemente que por la grieta no pueden pasar todos. El cambio es entonces pasar al lado de arriba, y la democracia no liberal es que unos pocos vean en representación de muchos y que esos pocos le cuenten a los muchos lo que no pueden ver. Claro, dice Durito, teniendo especial cuidado en no tocar el tema de por qué están unos pocos arriba y un muchos abajo. Y especialmente el asunto de que los de abajo sostienen a los de arriba. La rebeldía, en cambio, va más allá. No pretende asomarse al otro lado, ni mucho menos pasar allá, sino lo que quiere es debilitar el muro de tal forma que acabe por desmoronarse, y así no haya ni uno ni otro lado, ni un arriba ni un abajo. Y ya que estamos hablando de muros, un muro sin grafiti es como un mundo sin rebeldes, es decir, no vale la pena, dice, mientras lo persigue inútilmente un camión de policías, después de pintar con letras grandes y de todos los colores un NO en la hoja del calendario del poder. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Ya llegó Super Shadow. Ya llegó.